Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 6 de enero de 2006. Bendito viernes, amigos cibernauta. Ese es el regalo que nos trajeron los Reyes Magos aquí a MetroAguascalientes.com. Bendito viernes, ahora sí. Y sin más preámbulo, y sin más andarle ladrando a otras cuestiones, este es el resumen de las noticias. El Congreso es rehén de los panistas, dice el diputado Enrique Estrada Luévano. Le tenemos el audio. El PRD en Aguascalientes seguirá muerto y sin esperanzas, vaticina Fernando Herrera. Muere otro connacional en el intento por cruzar la frontera, en esta ocasión un aguascalentense. Se organizará la Olimpiada de Béisbol Infantil en Aguascalientes. Presenta la Dirección General de Seguridad Pública Municipal propuesta de programa de denuncia simplificada. El Ayuntamiento de Aguascalientes va a concursar para obtener la Escoba de Oro. Le diremos de qué se trata este cotorreo. Sigue el asunto de la adecuación de las vueltas inglesas en la ciudad. Le tendremos detalles de esta tontería. El PRI demuestra que se está desbaratando y le vamos a platicar por qué. Ya está prontito y cerquita el primer informe del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. Después del corte publicitario, le tendremos las noticias. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210 en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Sigue atorado en el Congreso del Estado, amigos, el asunto del nombramiento del Ombudsman. Ayer jueves le estábamos platicando precisamente sobre estos detalles. Incluso usted puede escuchar lo que dijimos allí en el archivo de MetroAguascalientes.com. Y sigue hasta el momento, hasta hoy viernes, entrampado este asunto del nombramiento del Ombudsman. ¿Por qué es importante este asunto del nombramiento del Ombudsman, del líder, en este caso, del área de derechos humanos en Aguascalientes? Porque precisamente, y eventualmente podría ser, es de las pocas instancias que podrían constituirse como un verdadero elemento de defensa de los ciudadanos en contra de los abusos de la autoridad. Sin embargo, aún sigue latente el riesgo de que el nombramiento del Ombudsman recaiga a final de cuentas en un favorito del panismo, o en este caso del gobernador del estado, y dejar el área de derechos humanos en manos de Lutero, es decir, la iglesia en manos de Lutero, implica un riesgo para los ciudadanos, porque por más que esta organización sea intente darle voz a los ciudadanos frente a los abusos de la autoridad, nadie que le deba el puesto a Luis Armando Reynoso Femat podrá tener la capacidad de actuar de manera imparcial. MetroAguascalientes.com platicó el día de ayer con el diputado por Convergencia, Luis Enrique Estrada Luévano, quien nos dará a continuación una especie de radiografía de cómo se encuentran hasta hoy viernes las cosas en el Congreso del Estado con respecto a este asunto del nombramiento del Ombudsman. En este momento, la situación... situación se presenta complicada para los diputados. Ajá. Porque, bueno, pues estamos atrapados prácticamente rehenes de la lucha de intereses entre la fracción del PAN o el grupo institucional y la fracción de Luis Armando Reynoso, ¿no? Que son los apoyadores del gobernador. Y esto pues nos complica el escenario porque son intereses encontrados. Indudablemente que con la oposición y con alguno de los grupos pudiera darse la mayoría que se necesita, la mayoría calificada. Ajá. Ahora, ¿tiene alguna fecha límite esta necesaria designación del ombudsman? ¿Implica algunos riesgos que se estuviera demorando esta designación? No, el riesgo única y exclusivamente es que no saliera con el consenso debido y se tuviera que prestar esto a la insaculación. Ajá. Es un volado. Y una decisión de esa naturaleza, hacerla en un volado, pues sería muy, muy penoso. Bueno, pues lo interesante aquí sería, única y exclusivamente, que no se fuera a la insaculación, que se acordara por consenso de los, por lo menos 18 de los 27 diputados, y que evidentemente no es lo que nos marque el tiempo ni una fecha específica, porque esto ya está agendado dentro de la sesión que venimos desarrollando desde el día 26. Sí. Y que es el último punto de la orden del día. Entonces, es la única presión que tendríamos. Y hablando de presiones, ¿ustedes los diputados han recibido alguna presión, ya sea, bueno, por parte del propio gobierno del estado para tener alguna especie de designación o favoritismo? No, de ninguna manera. Yo, bueno, al menos en mi caso no ha sido así. En mi caso hemos estado razonando con la fracción, con los que integramos la fracción, que en este caso somos Abel Sánchez Garibay y yo, dependiendo de los perfiles de las personas, que considero yo que todos los que están, los 32, tienen el talento, la capacidad y los merecimientos necesarios para ocuparlo. Y de ahí en fuera, bueno, pues tenemos que buscar los consensos a partir de lo que hay, ¿no? Y de lo que nos dicta las mayorías, que en este caso serían tres de las gentes, los que están propiamente con un pie dentro de la Comisión de Derechos Humanos, que sería Omar Williams, que sería Herberto Ortega, y en su defecto Enrique Pimentel, ¿no? En días recientes, amigos cibernautas, se había comentado en los corrillos políticos y hasta en los medios que el Partido de la Revolución Democrática está perdiendo espacios o detectando focos rojos en 15 estados. En vez de que nosotros nos pongamos a especular, mejor vamos a platicar con alguien que de verdad sabe en materia de PRD, porque está metido en el PRD. Don Fernando Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toño? ¡Feliz año! Igualmente, feliz año. Pero aquí estamos ya nuevamente. Exactamente, y pues sobre el tema, mi estimado Fer, ahora sí ya estamos a punto de que se truene la tregua navideña. Sí. Y que empiecen los trancazos electorales. ¿Y tú cómo percibes esta especie de mea culpa que de pronto se hace el PRD con respecto al problema en 15 estados? Bueno, mira, de acuerdo a las notas, a los titulares que aparecieron, bueno, y a las notas en general que aparecieron en la prensa nacional, no es que estén detectando que están perdiendo terreno. No, ya lo tenían perdido, nunca lo han ganado. Ajá. Nunca se ha ganado ese terreno. Ese informe ya existe desde hace, es más, desde el 2000, desde las elecciones del 2000. Siguen los mismos 15 estados sin moverse, en donde no hay una presencia del PRD, entre las cuales se encuentra inclusive Aguascalientes, y ellos se refieren a en donde las preferencias electorales están por abajo del 10% de las elecciones locales recientes. Ajá. Bueno, en el caso de Aguascalientes es más patético el asunto, porque En Aguascalientes no solo se bajó acá menos de un 5%, sino que no se ha ganado nunca, nunca, es el único estado en toda la República en donde no se ha ganado nunca una elección de mayoría. Ajá. Ni para presidentes municipales, ni senadores, ni presidencias municipales, ¿qué más? Diputados, perdón, y pues mucho menos gubernaturas, ¿verdad? Entonces, está más o menos la geografía del país, está muy marcado los 15 estados, o sea, pueden hablar de Nuevo León, pueden hablar de Sinaloa, pueden hablar de Aguascalientes, pueden hablar de Tamaulipas, vamos, es el norte del país. Ajá. Donde no hay una presencia definitiva del PRD. Pero esto ya es una reconfirmación nada más. No es más alarmante que lo de hace 5 años, ¿eh? Es probable que como partido efectivamente no tenga la presencia y entonces pues se está yendo más al personaje, ¿verdad? Ahora que se rompa la tregua, o que se termine la tregua más bien, pues al que se le conoce es al personaje. En el norte, fuera de Baja California Sur, no hay una gran presencia. Oye, Fer, y en este caso entonces tú vislumbras un camino peligroso para el PRD o para el personaje que lidera en este momento el PRD, o lo ves como una especie de oportunidad o cancha libre para que en todo caso pudiera remontar estos declives. No, yo creo que sí lo coloca en una posición incómoda, una posición difícil, no propiamente peligrosa, pero sí una posición difícil, o sea, en donde no está presente un partido, bueno, pues hay una presencia mayor del otro, o sea, los espacios, en política no hay espacios vacíos. Ajá. Entonces eso significa que definitivamente en donde no tiene una presencia un partido o dos partidos, pues la tiene el otro, ¿verdad? Mira, es el caso del DF, Toño. En el DF no hay una presencia, también salió el último reporte del PRI. Ajá. El PRI está prácticamente borrado, nulificado, con una sola delegación en el DF. Uh-huh. Con una preferencia electoral abajo del 5%. O sea, el caso del PRI es similar al de Aguascalientes, pero en el PRD aquí. Oye, Fer, y ahora sí, hablando precisamente del caso Aguascalientes, sin que suene esto a sorna, pero ¿ya crees tú que se puedan superar los problemas ya tradicionales del PRD local para que en todo caso se pusieran a trabajar sobre las debilidades del PRD, o lo ves todavía difícil? No, yo lo veo muy verde todavía. Ups. O sea, mientras no se superen las viejas disputas ahí por los cargos en el partido, bueno, pues se han abandonado otras acciones políticas al interior del partido, en donde se debieron de haber formado cuadros desde hace muchos años para que ahorita estuvieran justamente en esta gran oportunidad que hay para el PRD de lograr la presidencia de la República, bueno, pues de lograr cuadros, de tener cuadros preparados para acceder a los cargos de diputaciones y senadurías. Pero ¿qué está sucediendo? Que se está otra vez en pláticas con las candidaturas, con los personajes que han aparecido en la vida pública aquí en Aguascalientes, e invitarlos a que accedan a contender por una diputación, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, al 4 para las 12 no se van a resolver las cosas. Mientras al interior no se depure, no se haga un programa y un pacto de unidad de mediano y de largo plazo, no, yo veo muy difícil que aquí el partido, el PRD, pudiera lograr presencia, si no es más que de rebote ahorita. De rebote por la cuestión de Andrés Manuel. Por contagio. Nada más, en cascada. Digamos que en cascada se podría dar. O sea, no se podría pronosticar un voto diferenciado, ¿verdad? Y nada más te digo que haber obtenido en 1994 37,000 votos en el estado, en Aguascalientes, con un padrón mucho más o menor que el que existe ahorita, bueno, yo creo que el reto sería lograr 37,000 votos con un padrón mayor. mínimo 37,000 votos para que recuperara terreno, ¿verdad? Pero andamos abajo de 20. O sea que lo tienen muy difícil todavía. Se ha perdido 17,000 simpatías, digamos, en 11 años. O sea, eso sí es un retroceso. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo creo muy difícil que digo que salvo que en cascada se deje venir la votación, pues es probable que sí suba su posición el PRD aquí en Aguascalientes. Correcto. Fernando Rivera, muchísimas gracias por atender esta llamada de metroaguascalientes.com y te estaremos dando guerra en los días siguientes ahora que empiece la refriega que se espera para estos días electorales. Ya estamos también nosotros preparándonos, Toño. Me parece perfecto. Gracias, Fer. Un abrazo. Igualmente. Gracias, a tus órdenes. El año comenzó, amigo cibernauta, todavía con el problema en el que se ha convertido, cuando menos para la diplomacia mexicana, el hecho o cuando menos la intención de Estados Unidos es construir el famoso e ignominioso muro que supuestamente intentaría controlar el flujo migratorio de mexicanos hacia, o de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Y como si no tuviera ya suficiente este problema que tienen ambas naciones, la Comisión Estatal de Población, la COESPO de Aguascalientes, anunció que por fin se va a poder trasladar para acá el cuerpo de Pablo García Castorena, originario del municipio de Rincón de Romos, quien falleció hace ya casi un mes en Carolina del Norte, y murió quemado dentro de una casa rodante. El titular de la COESPO, Eugenio Herrera Nuño, comentó que los trámites para el retorno del cuerpo se han retrasado debido a que las autoridades estadounidenses investigan si el deceso de este aguascalentense fue accidental o provocado. Pero el hecho está en que todo este asunto ha provocado un grave quebranto emocional a la familia de Pablo García Castorena, quienes no han sabido todavía ni siquiera cuál ha sido el transcurso de las investigaciones sobre la muerte de este aguascalentense allá en Carolina del Norte. Y ya va para un mes este asunto y aún no pueden ver que retorne el cuerpo de esta persona, aún a pesar de los, llamémosle, esfuerzos del propio gobierno estatal o incluso de la diplomacia mexicana para poder retornar el cuerpo de este connacional. La tragedia constante que están viviendo los mexicanos con las personas que se van en busca de un sueño o cuando estamos tratando de cumplimentar un sueño que aquí no se les puede brindar, no va a parar, amigo cibernauta. Esto es un problema que vamos a tener durante todavía muchas décadas mientras México no le pueda brindar esas oportunidades a quienes se van. Mientras México no tenga políticos comprometidos con efectivamente brindar y crear infraestructura laboral y bien pagada para los connacionales. Así que, por lo pronto, cuando menos en lo que dure el cuatrienio de George W. Bush, veremos cómo se va haciendo todavía cada vez más complicado este asunto del control del flujo migratorio, porque al final de cuentas esto no es más que una polarización que están buscando los sectores más conservadores del Partido Republicano, al que pertenece el presidente de los Estados Unidos, con tal de revertir la baja popularidad que actualmente tiene el presidente de este país. Y para muchos estadounidenses, la manera en la que podrían darle un voto de confianza al Partido Republicano sería así, viendo cómo las fronteras se cierran cada vez más y cómo se polariza más esta situación al grado de cada vez tener más y más y más riesgos para los migrantes. Fíjese que ya se está acercando la Olimpiada Nacional 2006 de béisbol infantil. Las selecciones que estarán participando en este evento serán para muchachitos de entre 11 y 14 años de edad. Y este evento se llevará a cabo aquí en Aguascalientes, el 4, el 5 y el 6 de marzo. Por lo pronto, a nivel nacional, ya todas las asociaciones de béisbol están ya armando ya sus competencias regionales para entonces ahora sí ya terminar por sacar en esta última etapa los equipos que contenderán ya en la Olimpiada de Béisbol Infantil, que, como le comento, se realizará aquí en Aguascalientes el 4, el 5 y el 6 de marzo de 2006. Fíjese que la Dirección de Seguridad Pública Municipal quiere agilizar el proceso para interponer denuncias y con esto tratar de reducir un poco la enorme impunidad ante la falta de las querellas correspondientes. Y para esto, esta institución presentará ante el Consejo Municipal del Área el programa de denuncia simplificada para que este eventualmente pudiera ser aprobado, según lo indicó ayer el titular de la corporación, Mario Murrieta Fournier. Este programa contempla que de la misma forma en la que los elementos de la Dirección de Tránsito toman conocimiento y realizan un parte informativo sobre un accidente, los elementos de seguridad pública podrían tomar por escrito el relato de los afectados en el lugar de los hechos al momento del ilícito. De acuerdo a Mario Murrieta, existen diversos fundamentos jurídicos que podrían permitir a los elementos de la corporación apoyar a la ciudadanía que sea víctima de algún delito en el mismo lugar de los hechos, recabando la información requerida para apoyar el trabajo del Ministerio Público y agilizar la integración de las averiguaciones previas y, a final de cuentas, aliviar un poquito la enorme carga que tiene el Ministerio Público a la hora de integrar la averiguación previa de ilícitos que sean denunciados por los propios ciudadanos. Esto, pues, bueno, es loable. Es ahora sí que por primera vez, bueno, por segunda o tercera ocasión, encuentro una iniciativa de la Policía Municipal que podría valer la pena, porque el encajonamiento o el atropello de tanta denuncia en el Ministerio Público hace que el sistema de justicia en Aguascalientes y a nivel república sea uno de los más lentos en Latinoamérica, al grado que esto permite que los índices de impunidad de los ilícitos se incrementen porque la gente, a final de cuentas, termina por no querer denunciar los ilícitos de los cuales son víctimas. Y cualquier iniciativa en este sentido será bienvenida, sobre todo para los ciudadanos, a final de cuentas, que son los usuarios finales de estas iniciativas, y esperemos que efectivamente funcione con más, vamos, que le sirva esto a los ministerios públicos para que les facilite el camino para integrar las averiguaciones previas. Fíjese que en junio próximo la Dirección de Limpieza y Aseo Público del Ayuntamiento de Aguascalientes va a concursar en España para ver si puede conseguir el premio de la Escoba de Oro, un reconocimiento que se otorga al municipio iberoamericano que sea considerado como el más sustentable en materia de limpieza, según lo dio a conocer ayer el titular del área, Ramiro Olvera. El titular de esta área dijo que serán presentados algunos de los programas más exitosos del área, bueno, exitosos según el municipio, como el proceso de recolección de basura a través de la implementación de dispositivos GPS en los camiones y microchips en contenedores, entre otros que han hecho de la ciudad de Aguascalientes que todavía se mantenga, a pesar de todo, como una de las ciudades más limpias a nivel Latinoamérica, aunque habría que ver también cómo está el asunto de la recolección de la basura y el manejo de los desechos de los municipios, que esa es una materia en la cual el municipio de Aguascalientes, cuando menos moralmente, ha reprobado constantemente. Por cierto, en el marco de esta información, se informó que está por concluir la vida útil de la tercera etapa del relleno sanitario de San Nicolás, por lo que se pretende comenzar operaciones en la cuarta etapa a mediados del mes de febrero próximo, en la que están cerca de 16 millones de pesos y donde se espera recibir alrededor de 950 toneladas diarias, y esto estaría durando, para que terminara por la vida útil de esta cuarta etapa, en 36 meses. A mediados de la próxima semana se va a iniciar los trabajos de adecuación de varios cruceros del sur de la ciudad, según lo informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Enrique Peralta Plancarte. Esto es la eliminación de las vueltas inglesas, esos dispositivos de control del flujo de circulación de vehículos que fueron instalados durante el sexenio de Otto Granados Roldán. Adelantó el funcionario que estos trabajos incluyen el retiro de la vuelta inglesa en Segundo Anillo y Héroe de Nacozari. El funcionario dice, o dijo, que tiene un proyecto integral para la adecuación no solo de esta intersección, sino también de otros dos cruceros circundantes a la vuelta inglesa, lo cual, según él, permitirá una fluidez vial y reducir los tiempos de traslados de la ciudadanía. Fíjense que este asunto de la eliminación de las vueltas inglesas ha recibido críticas de muchas partes. Y la principal crítica, amigo cibernauta, a la cual yo me sumo, pues siento yo que, o sea, definitivamente, a final de cuentas, las vueltas inglesas sí constituyeron una solución al control del tráfico vehicular, sobre todo en el sur de la ciudad. Es cierto, le costó a los aguascalentenses trabajo acostumbrarse a estas vueltas inglesas, porque sí, de pronto el tradicional y peligrosísimo crucero se transformó radicalmente en un flujo vehicular al que muchas personas no estaban acostumbradas. Y esto en un inicio provocó accidentes, pero posteriormente, a final de cuentas, todos los aguascalentenses terminamos por acostumbrarnos a las vueltas inglesas, y a pesar de que en las horas pico se llenaban tremendamente estas vueltas, constituían un control eficaz para el flujo de circulación. Estas vueltas inglesas, amigos y aeronauta, le costaron a Aguascalientes un dineral, no solamente su construcción, sino también incluso en su concepción, porque un ingeniero, no recuerdo el nombre de esta persona, estuve estudiando cada uno de los cruceros en donde se instalaron estas vueltas inglesas, y estas se construyeron de acuerdo precisamente al flujo que tenía y que todavía hasta este momento tienen estas intersecciones. Le costó un dineral a Aguascalientes, y quitar estas vueltas inglesas da la impresión de que no es para mejorar el flujo circulatorio, porque volver a las crucecitas es la manera más burda de justificar estas iniciativas. No, esto se trata de una labor hormiga para que la ciudadanía empiece a olvidar lo que otros gobiernos de otra orientación política hicieron en Aguascalientes. Este tipo de cuestiones fueron reveladas en su momento en los documentos del propio Partido Acción Nacional, en específico lo del asunto de la famosa AVE Azul, ese proyecto electoral que tenían el Partido Acción Nacional con el fin de no solamente de allegarse votos de los ciudadanos, sino también precisamente de trabajar en función de que la gente empezara a voltear más hacia las acciones de los gobiernos panistas que las acciones de gobiernos anteriores. Y déjeme decirle que eventualmente esto le podría funcionar al municipio de la capital, porque sí, sigue jugando el municipio de la capital, sigue apostando el municipio de la capital a que los aguascalentenses tenemos una memoria de muy corto plazo. Se nos olvida luego todo lo que ocurre y todo lo que acontece, sobre todo cuando se trata de los abusos de los municipios. ¿O usted se acuerda de cómo el cabildo del expresidente municipal Alfredo Reyes Velázquez le puso nombres de funcionarios que actuaban en ese momento a varias calles, incluyendo una que se llamaba Alfredo Reyes Velázquez? Cosa que obviamente se antoja bastante nefasta, por lo pronto. Nadie se acuerda ya de eso, o cuando menos ya nadie lo ha dado a conocer. Sin embargo, el hecho de estar eliminando estas obras que fueron producto de gobiernos priistas, en este caso de aquellos tiempos de Otto Granados Roldán, es una, como le comento, una pequeña labor hormiguita que tentativamente y lamentablemente podría funcionarle a el actual gobierno municipal panista. Fíjese que, y hablando de partidos, parece ser que mientras por otros lados se están encargando de hacer que la gente se olvide de las obras que hicieron en su tiempo los priistas, pues los propios priistas están trabajando para hundir a su propio partido. Y es que en fechas recientes, luego del proceso de la renovación del Comité Municipal del PRI en Aguascalientes, se comentó que, típico y clásico, amigos cibernautas, hubo ahí trinquetes, hubo ahí urnas embarazadas, hubo ahí ratones locos, hubo ahí todas las chapucerías típicas y clásicas del priismo dentro del propio proceso de la renovación del Comité Municipal del PRI en Aguascalientes. Y resulta en ocasiones que el PRI, de acuerdo a los actos del PRI, refuerzan las sospechas de que efectivamente hubo mano negra dentro del proceso. Tanto así que tras las críticas y tras los comentarios y tras todos los dimes y diretes que usted ya se puede imaginar al interior del PRI, el Comité Directivo Estatal emitió un boletín en el cual, pues ahora sí que a clarificación no pedida, a culpabilidad aceptada, insiste en que estuvo este proceso apegado a los estatutos y que por tanto fue un acto fiel a los principios democráticos del Partido Revolucionario Institucional. Esto lo afirmó ayer el secretario general del Comité Directivo Estatal, Roberto Tavares Medina, quien añadió, ahora sí que como una especie de mea culpa, que en el PRI todos sus militantes son importantes, pero nadie es indispensable. Y en este sentido, dijo que la dirigencia del partido ha estado en contacto con sus estructuras y presidentes de seccionales y ninguno ha expresado su deseo de separarse de las filas priistas ni ha cuestionado el liderazgo del presidente Carlos Lozano de la Torre, lo cual se antoja a que efectivamente ha habido quienes han cuestionado el liderazgo de Carlos Lozano de la Torre, quien anda buscando chamba en áreas de gobierno, incluso en un gobierno panista, quiero que sepa usted. Entonces, el hecho de que esta organización priista, partidista, esté emitiendo un boletín en este sentido, lo único que hacen es reforzar las sospechas de que efectivamente el PRI de Aguascalientes sigue manteniendo su acelerado ritmo de putrefacción electoral o putrefacción política. Y el mismo boletín que envió el Comité Directivo Estatal agrega que, a pesar de las reiteradas amenazas de renuncias y desbandadas en los últimos años, el partido se ha fortalecido y por encima de los intentos de algunos personajes que han hecho más daño dentro que fuera, ya que su supuesto trabajo en el partido se ha circunscrito a su interés personal y al chantaje. Una perfecta radiografía de lo que ha sido el PRI en los últimos años, cuando menos aquí en Aguascalientes. Y resulta irónico que sea el propio secretario general del Comité Directivo Estatal el que le dé la puntilla y le dé la razón a todos los rumores alrededor del Partido Revolucionario Institucional. Y por cierto, le platicamos, por si a usted le interesa, que el Consejo Universitario dio a conocer que el primer informe del rector Rafael Ursúa Macías, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, será este viernes 13 de enero a las 12 horas en el Auditorio Doctor Pedro de Alba de Ciudad Universitaria. El rector de la Universidad de Aguascalientes llega a su primer informe sumamente golpeado y cuestionado con respecto a su manera de conducir a la máxima casa de estudios de Aguascalientes. El rector de Aguascalientes llega cuestionado sobre todo por su afán por mantener una enorme plantilla de asesores cobrando más de 30,000 pesos mensuales en algunos casos, simple y sencillamente nada más por aparecerse por allí. Y obviamente esta labor de asesores tiene que los elimina de la plantilla de maestros, misma plantilla que tiene que ser cubierta por otras personas, lo cual ha resultado en un decremento en la capacidad de respuesta, sobre todo en materia económica de la propia universidad. No solamente eso, sino también los montos que se han destinado para horas extras que nadie cubre en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que han sido constantemente revelados por el propio, aquí en metroaguascalientes.com. El rector llega debilitado, llega cuestionado, llega con un pésimo hándicap a este primer informe y todavía queda un rato para ver si entonces efectivamente no se acaba la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas. Disfrute usted este viernes, que por cierto, el clima va a andar por ahí rondando entre los 28 grados centígrados como máxima y los 8 grados centígrados como mínima. El viento soplará a 7 kilómetros por hora durante la mañana y vendrá del este-noreste. Y en la noche soplará igual también a 7 kilómetros por hora y desde la misma dirección. De todos modos, podría ser que durante este fin de semana las temperaturas pudieran bajar un poco debido a la posibilidad de que se acerque un frente frío que estaría llegándonos por aquí precisamente durante este fin de semana. Así que por las dudas, amigos cibernautas, insisto, mantenga abrigados a sus niños. Insístale a los adultos mayores en que se abriguen y usted no se exponga a cambios bruscos de temperatura, por favor, porque si no, pues mire, la tos y las enfermedades de los pulmones le pueden llegar. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas. Muchas gracias por su atención a este programa y nos estaremos viendo el próximo lunes a partir, ahora sí que de las 2 de la mañana, que es cuando este noticiero ya está disponible para usted aquí en Metro Aguascalientes.com. Disfrute usted de su fin de semana.